En este jueves recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo, «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente, «No le digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido. De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Si tu vida y la mía cambiaron gracias a haber conocido a Jesús, gracias a haber experimentado su llamado a la conversión y a creer, por ahí te habrá pasado, a mí me pasa mucho que hay algunos que dicen, no puedo creer que hayas cambiado, no puedo creer que seas sacerdote, me dicen. También te puede pasar a vos, o te pasó que te digan, no puedo creer lo que sos ahora, o también que te critique, te digan, y ahora te haces tal o cual cosa porque estás cerca de la iglesia, cerca de Dios. Es verdad, a veces la gente no puede creer cómo hemos cambiado gracias al llamado de Jesús, pero también puede pasar al revés. Puede ser que también nos digan, no puedo creer que siga siendo igual estando en la iglesia, estando cerca de Jesús. A veces también nos pasa a los consagrados, a los sacerdotes, que no cambiamos más. Seguimos en el letargo, en la mediocridad, porque no terminamos de enamorarnos, de darnos cuenta que el llamado de Jesús es personal. Y Él nos llamó de corazón a corazón. Él nos llamó a ser pescadores de hombres, a convertirnos, a cambiar, a creer que es posible cambiar y cambiar mientras creemos. Animémonos a seguir este camino, el camino de la conversión, del cambio, porque Jesús cambió por vos y por mí, cambió por todos, se hizo hombre por amor. Qué lindo que es volver a experimentar que Jesús nos llama, aun cuando todavía no cambiamos, y nos sigue llamando para animarnos a cambiar. Por eso quiero que nos quedemos con algo lindo del Evangelio de hoy. Una cierta desobediencia del leproso. Es un gran hombre, para mí es un grande, como se dice. Además, si uno se pone a pensar la petición de Jesús, aunque tenía un poco un sentido profundo, y de eso es algo de lo que hablamos ayer, en realidad es como una ironía, por decirlo de alguna manera. Era un imposible para este hombre. ¿Cómo Jesús va a pretender que un leproso, después de ser curado de semejante enfermedad, se quede callado como si nada hubiese pasado? Imposible, casi imposible. Como nos pasó a vos y a mí cuando descubrimos a Jesús, ¿cómo callar el sentirnos amados, el sentirnos sanados y curados? Por eso para mí es una de esas desobediencias del Evangelio que uno se animaría a llamarle desobediencia piadosa. La desobediencia piadosa del leproso es casi una consecuencia lógica de alguien que se siente amado, de alguien que recibe un don tan grande. ¿Cómo es posible callar después de recibir semejante alegría? Las alegrías son para contarlas. Las alegrías no son completas si no se comparten, si no se cuentan. Además, ese hombre curado, aunque hubiese desobedecido, jamás hubiese podido ocultar su curación. Se le habría notado sin que lo diga. Además, ese hombre curado, aunque hubiese obedecido, hubiese hecho caso a Jesús, jamás hubiese podido ocultar su curación. Se le habría notado sin que lo diga. Es lo que nos pasa cuando Jesús pasa por nuestra vida y nos cura, nos sana, nos libera de algo, nos purifica. Es imposible que los demás no se den cuenta si esa curación fue verdadera. Es más, no hace falta ni decirlo porque nos cambia la cara. Ya nadie nos ve igual. Nadie es igual si es amado y curado por Jesús. Por eso animémonos a decirle hoy a Jesús,